Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Que son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Muy buenas tardes, qué bueno que estés con nosotros de nueva cuenta. De verdad, muchísimas gracias porque estés ahí escuchándonos, ahí desde tu casita o desde tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros venimos muy contentos porque venimos de un gran evento que hubo el día de hoy. Este gran evento tuvo que ver con un... Yo creo que estábamos tratando de ver cuál es la palabra, si un aniversario, si una conmemoración, pero creo que finalmente la intención es justamente darle un reconocimiento a la mujer de aquí de Meca Meca. Estuvimos ahorita bueno, es un congreso que se hizo para la mujer aquí en Meca Meca, y pues yo quiero agradecer personalmente al CEFIM, pero sobre todo a la licenciada Laura Sánchez Vázquez, que amablemente me invitó a ser ponente. Venimos ahorita de darnos cuenta pues de todo lo que ella es capaz de hacer, de organizar a las mujeres, de organizar escuelas, de organizar tantas cosas. Entonces yo creo que este Congreso para la Mujer 2017 pues nos vino a dejar muchas cosas a todos los que estamos al servicio o frente de un grupo de trabajo, pero sobre todo con las mujeres que siempre están en una lucha continua, siempre están en un crecer junto con los hijos, junto con la familia, y pues darle las gracias a todas ellas que estuvieron ahí, a mamás, de todos los matices como se manejaba ahí. Pues muchísimas gracias de verdad, y creo que fue una experiencia en lo personal maravillosa. Así es que bueno, ojalá y todo se siga caminando como debe de ser, para que en el próximo Congreso para la Mujer, bueno, pues tú que nos estás escuchando, mamá, pues te des la gran oportunidad de asistir, porque hoy hubo 3 ponentes o 4 ponentes, yo me puedo contar entre ellos, que yo creo que los temas fueron magníficos, fueron maravillosos. Y bueno, pues de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, también darle gracias por allá a Rosita y a nuestro amigo, el psicólogo Guillermo, que pues amablemente, bueno, me dio cobijo y bueno, me estuvo ahí asesorando en algunas cuestiones de logística. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. De verdad, qué bonita organización la que ustedes han tenido en este gran Congreso para la Mujer 2017 por parte del CEFIM. Sí, mal no me equivoco, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Y bien, como todos los jueves, empezando el programa, también estamos con la gratitud para todos aquellos que amablemente hacen alguna aportación para que este programa y esta señal, bueno, siga al aire. Y bueno, agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos del Tercer Distrito. Ellos se encuentran en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo. Y ellos sesionan de 6:30 a 8 p.m. Y otro grupo también de Neuróticos Anónimos, bueno, nuestros amigos de Valor y Sabiduría, que están en la calle La Rosa, número 109, en Tlalmanalco, también Estado de México. Sesionan de lunes a viernes de 11 a 12:30 p.m. Muchísimas gracias, de verdad, por estar pues aquí en este espacio con un servidor. Y bueno, pues como todos los jueves tenemos un tema para los padres, para que, bueno, pues tomen como herramienta esta explicación que vamos a dar el día de hoy, esta exposición, el tocar un tema yo creo que de suma importancia, porque a veces no nos queda claro. Esta es una pregunta que frecuentemente se hace en escuelas para padres, es un tema de discusión. Realmente algunos se inclinan, inclusive polarizan la respuesta hacia un solo lugar, otros tantos, bueno, están en la duda y están trabajando para que el concepto del que vamos a tratar hoy pues sea como más desglosado. Necesitamos saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos o decimos algo. Y bueno, el tema de hoy es hablar qué es calidad de tiempo, porque muchas veces en esta dinámica de la nueva vida social, el hecho de que los papás, ambos papás trabajen, pues se debe a muchos factores. Una, la falta de oportunidades, otras tantas el problema económico que se presenta en el país, en donde pues tenemos que aportar los dos, pero una que es maravillosa, yo creo que es justamente esta, hablando de la mujer, pues que la mujer también está buscando sus nuevas oportunidades, y también ya hay mujeres, mucho más mujeres que se están profesionalizando, que ya tienen licenciaturas y maestrías, bueno, y pues también ejercen su labor, ejercen su profesión, y esto hace que, bueno, mamá y papá pues tengan que trabajar. Y te decía que el gran tema es este porque hay muchos papás que lamentablemente por estas circunstancias que te comento no pueden estar en casa todo el tiempo. Y bueno, delegan o asignan a un cuidador o una cuidadora o a cuidadores. Muchas veces lo hemos platicado aquí, que son la familia primaria, la más allegada, los que son los que aportan este cuidado. Y pues tiene beneficios porque muchas veces si los hijos son encargados con los abuelos, bueno, uno supone que los abuelos van a entender mejor ciertas cosas, muy apegado a tu código de valores, a tu idea de la vida, a tu sentido de que le vas a dar a la vida de tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso regularmente los abuelos son. Aparte también porque si tienes una profesión y por el momento o empiezas a ejercer tu trabajo y no ganas mucho dinero, bueno, pues los abuelos, aunque nosotros les demos una pequeña aportación de ayuda porque justamente cuidan a nuestros hijos, pues finalmente también lo hacen ellos con el afán de que tu mamá no gastes, ¿verdad? Tu papá no gastes. Bueno, bajo ese tipo de circunstancias que hoy en día se presentan en la vida, podríamos pensar que cuando un padre o una madre tienen que irse y no ver a sus hijos todos los días, pues por sentido común, por cuestiones y factores del ser humano, por otras tantas cosas, pues el ser humano siempre tiende a compensar, ¿no? Y al estar tan ausentes y tanto tiempo, fuera de casa, fuera de la disponibilidad que debes de tener con tus hijos, pues eso te genera muchísima culpa. La culpa muchas veces se genera más hacia las mujeres, en el sentido de que, por ejemplo, culturalmente hablando, se nos ha dicho por generaciones que la que debe de estar siempre en la casa al cuidado de los hijos, pues es la mujer. Hoy en día hay mujeres que trabajan en lugares muy lejanos con tal de ganar mejor dinero, o a lo mejor su profesión o su carrera tiene que estar nada más específicamente en una ciudad, en un área de la ciudad, y esto implica, bueno, pues moverse. Pero si culturalmente te han dicho o le han dicho a una mujer que ella es la que debe de cuidar a los hijos, seguramente la generación de esta culpa que tienen los padres que trabajan, pues podría ser mayor en la mujer. La razón es que tiene un peso cultural porque la familia, la sociedad muchas veces critica más a una mujer porque abandona a sus hijos y los tiene que encargar, y no tanto al hombre, porque culturalmente también hablando, el hombre es aquel que va a trabajar, que aporta una cantidad de dinero para la casa, y a veces nosotros los hombres no sentimos tanta culpa, pero las mujeres sí. ¿Y qué hacer? Porque la realidad es que ante esta culpa, muchos padres pueden justificar el acto, o muchas mamás también, el acto de abandono, entre comillas, pero finalmente esta separación por tanto tiempo, muchos lo justifican comprándole todo a sus hijos, sobreprotegiendo a sus hijos, dándoles todo a sus hijos, y solamente así encuentran esa satisfacción de compensación. Pero aquí es donde surge justamente este tema de que tenemos el día de hoy, de que ¿qué es tiempo de calidad? La realidad es que yo todavía no alcanzo a entender con mucha claridad a qué se refieren muchas veces los padres cuando justifican el hecho de no estar con los hijos y decir, al menos yo le doy tiempo de calidad. ¿Pero qué es eso? Para poderlo entender, para saber de qué vamos a hablar el día de hoy, primeramente tenemos que ver cuáles son las necesidades básicas que requiere un hijo para sentirse satisfecho y que éstas sean proporcionadas por los padres. Pues bien, pues yo creo que vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver cuáles son las necesidades más básicas que requieren los hijos para que sientan satisfechos y que estén cubiertas por ti y no por otros. Pues bien, a ver, empecemos. Primeramente, hay unas necesidades que se llaman las necesidades biológicas. Las necesidades biológicas en el ser humano tienen que ver con este aspecto de que su organismo o nuestro organismo pues tenga que sobrevivir todos los días. Nuestro organismo, bueno, pues está, tiene una función que es justamente, bueno, que nosotros podamos caminar, saltar, brincar, hacer nuestras actividades en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Dependemos de nuestros órganos, del conjunto de estos órganos, finalmente de nuestro cuerpo para poder hacer cualquier otra actividad. Si nuestro cuerpo no es saludable, no podríamos hacerlo. Entonces, una primera necesidad básica que tenemos que cubrir, tanto nosotros los padres, como cubrirla en nuestros hijos, es esta cuestión de las necesidades biológicas y fisiológicas. Para poder mantener un cuerpo sano, bueno, pues se requieren de muchas cosas, entre ellas una buena alimentación. Las escuelas hoy en día tienen programas, tienen, inclusive es una cuestión federal, el asunto que la alimentación tiene que jugar un papel muy importante en el desarrollo adecuado de cualquier hijo. Y es por eso que nos dan información a través de la nutrióloga, a través de la promotora de la salud, a través de los psicólogos, etcétera, etcétera, pues nos dan la información adecuada para que nosotros reconozcamos cuál es la alimentación que más le hace bien a nuestros hijos. Y pues nos dan cursos del plato del buen comer, este equilibrio que debe de haber entre todos los alimentos para que los chicos se conserven sanos, para que el cuerpo se conserve sano. Hay también estas medidas de vacunas, hay también, yo creo que esta parte lúdica del juego, de descansar, de dormir. ¿Por qué? Porque nuestro organismo sin duda lo necesita. Entonces, si nos enfocamos que esta necesidad básica es una de las principales, ¿y qué sucede cuando los padres se van a trabajar? ¿Realmente la están cubriendo? Puede ser que sí, puede ser que estén cubriendo esa necesidad. ¿Por qué? Porque dejan a otro el cuidado de ese tema. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Cuando viajas... Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 17 minutos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado. ¿Por qué odio venir a misa? Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre el pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Lo advertimos, la reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. Mienten al decir que es la única alternativa. Contigo exigimos no al gasolinazo. Revisión a fondo de la reforma energética. PRD. Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando se enamoran y se casan. Es cuando me abrazan y me protegen. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? Todos juntos, sí podemos. Sí, las familias niños tenemos superpoderes. ¡Sí se puede! Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro Social, somos la opción de tu familia. Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando me abrazan y me protegen. Es que vivamos felices y seguros. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? ¡Sí pueden! Mi mamá y mi papá sí pueden. Sí, hasta con los malos que salen en las noticias. Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro Social, somos la opción de tu familia. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Y bien, saludar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Porque bueno, ellos siempre están con nosotros, siempre han estado con nosotros. Y saludar a este grupo de Vida Serena, que se encuentra en la calle Campana, número 22, aquí en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos también sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Así es que acércate a estos grupos de Neuróticos Anónimos. Me preguntaron por ahí, ¿tú has sido a esos grupos? Claro, yo fui a un grupo de Neuróticos Anónimos y ahí se aprende muchísimo, muchísimo. Ya tiene muchos años que fui, bueno, pero sí. El eco de ese aprendizaje pues tiene que ver mucho con lo que soy el día de hoy. Así es que, bueno, por ahí acércate. Y estábamos con este tema, te recuerdo que estamos con este tema de que qué significa calidad de tiempo. Porque muchos papás dicen que, bueno, no pueden dar otra cosa por estas cuestiones de trabajo que estábamos manejando. Y que, bueno, trabajo, ocupaciones, etcétera, etcétera, siempre como que nos queda darle a los hijos el tiempo que nos sobra y no el que deberían merecer. Estamos analizando ahorita cuáles son las necesidades básicas de un ser humano, pero cuáles son las necesidades básicas que debemos de cubrir en nuestros hijos. ¿Por qué las vamos a analizar? Porque vamos a ver todo lo que requiere un pequeñín o una pequeñita para su buen desarrollo social, físico, emocional, espiritual, etc. Y para que estos factores se den, sin duda creo que tiene que haber mucha disposición, mucha estar como que a la mano siempre. Y bueno, ahorita vamos a seguir analizando para ver realmente qué es tiempo de calidad. Hablábamos y estábamos terminando en el último bloque de mencionar cuáles son las necesidades básicas biológicas y estábamos hablando que son aquellas como la alimentación, jugar, dormir, que va a permitir que nuestro organismo, que el organismo de nuestros hijos, cuando cubrimos bien esa necesidad, pues siempre esté saludable. Implica también pensar pues, que hay que ir al médico, implica también pensar que pues, se tiene que vitaminar, que tiene que procurar observar su cuerpo para cuando tiene un problema, ¿sí? Entonces, esta primera necesidad básica biológica, pues la tienen que cubrir los padres. Muchos de los que me están escuchando seguramente dirán, ah, bueno, mis hijos sí la tienen cubierta. ¿Por qué? Porque le dejo al cuidador, o porque pago en una guardería, o porque le dejo a los abuelos el dinero suficiente para que sea cubierta esa necesidad. La gran pregunta es, ¿de verdad es así de simple nada más? Es como decirle a un hijo, mira, aquí está el dinero y come tú solo. ¿De verdad? ¿Por qué me viene o por qué me surge esa pregunta? Porque, por ejemplo, a la hora de la mesa, qué gran oportunidad es para aquellos que pueden hacerlo. Pero también digo, los que no pueden hacerlo no es porque no quieran, sino que las circunstancias pasa que no les permite estar ahí disponibles. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando comes con tus hijos? comen bien, tú sabes si comen bien, si no comen bien, con qué se están alimentando, qué tipo de alimentos está teniendo, si realmente el dejar dinero o confiar en que le van a dar de comer es la idea que tú tienes de la vida, de su organismo, cómo saber si realmente está saludable, cómo saber qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, bueno, por ahí vamos a empezar para ver si realmente estamos cubriendo esa primera necesidad básica. Otra necesidad básica es la de pertenencia y la de seguridad. Nuestros hijos necesitan sentirse seguros en un lugar. ¿Cómo? Bueno, pues sentirse que los familiares son quienes lo pueden proteger, quienes están como para escucharlo, como para poderle dar un consejo. El hecho de que muchos papás vayan a trabajar hace que muchas veces no estés ahí junto con tu hijo, no sepas ni siquiera a qué huele, qué piensa, qué necesita. Y esta cuestión de la seguridad pues hace que cuando un padre o una madre no esté todos los días junto a él, él tenga que confiar en otras personas. Y si esas otras personas, bueno, pues tienen esta gran habilidad de poderse ganar a los nietos, a los sobrinos, a través de poderlo escuchar, de poderle dar su lugar, de respetarlo, bueno, pues él va a encontrar una seguridad. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando nos vamos y esa seguridad no se encuentra, aunque sea nuestra familia de sangre y directos? Porque recordemos también que, bueno, los abuelos entran en una etapa en donde sí cuidan a los nietos, pero ya también están muy cansados. Y el hecho de estar cansados es ya no tener ni siquiera la misma fuerza, a lo mejor baja también los niveles de tolerancia y se convierten en abuelos muy permisivos o muy sobreprotectores que no vigilan a tus hijos como tú quisieras. Yo sí sigo en esta pregunta de que la seguridad y la pertenencia deben de obtenerlas de quién, directamente de los padres o a través de otros. La pertenencia no se limita a ser nada más un sentimiento, sino que la pertenencia es estar muy pegados, tener un lugar para ti, para tus hijos, que sepan que tienen su espacio, sus cosas, su propia ropa. La pertenencia es saber que tienes una familia que puedes contar con ellos. En este caso, los padres que trabajan, surge de nueva cuenta la duda de, bueno, si estamos hablando de seguridad y pertenencia, ¿cómo poder dar esa seguridad y pertenencia en un tiempo muy corto, por un par de horas cuando regresas muy tarde? ¿Cómo hacer que tu hijo sienta que de verdad te hace que estés dentro del corazón de él? ¿Cómo saberlo si nosotros a veces no los conocemos? Hay chicos que a mí, en lo personal, cuando trabajo con ellos en algún asunto, me llegan a decir, es que de verdad no siento ni siquiera, o sea, sé que son mis papás, pero de verdad no me conocen ni los conozco. Eso es quitarle pertenencia a nuestros hijos. Este gran sentido de querer tener un lugar importante dentro de la familia muchas veces se pierde. Se pierde sobre todo cuando los hijos no tienen disponible a los padres de familia. En ocasiones puede ser que los tengas disponibles por teléfono. Y hay niños que dicen, bueno, pues regularmente en el día le hablo a mi mamá. Pero no hay ese contacto como este que debería de haber todos los días. Y aclaro que no nada más la mamá lo tiene que proporcionar, sino también el papá. Los dos tienen que involucrarse en esta parte. Pues bien, vamos a esta tercera necesidad básica que requiere cualquier ser humano y sobre todo nuestros hijos, que quien se la debe de proporcionar somos nosotros, los padres. En este tercer nivel de una pirámide básica de las necesidades, bueno, pues yo creo que viene el afecto. Y el afecto, bueno, pues también es una necesidad que todo ser humano requiere. Requiere de amor, requiere de que se nos diga cuánto nos aman, cuánto nos necesitan. Requiere de contacto directo, como son caricias, la mirada, eso también es dar afecto. Tener abrazos, este pequeño ritual de que todos los días le das un beso a tu hijo para que se vaya a la escuela. Hay papás que lamentablemente me comentan, es que ni siquiera puedo darle un beso a mi hijo cuando me despido, siempre se lo doy cuando está dormido. Yo entiendo también la angustia de los padres cuando les sucede esto, pero yo creo que sí tendremos en este tema del afecto, de esta necesidad básica del afecto, que tomar muy en cuenta que nuestros hijos lo requieren todos los días y a cada rato. ¿Cuántas veces tus hijos no te preguntan porque se les genera duda en el interior y te preguntan, oye, ¿y mi mamá me quiere, me querrá mi mamá, mi papá sí me querrá? La verdad es que son preguntas que tienen que resolver los papás directamente. Para que a un hijo se le genere una duda sobre si se le quiere o no, pues tiene que haber mucha ausencia. Tiene que haber enojo, rechazo, tiene que haber siempre el tema de estarle dando consejos y no escucharlo en los temas que a los hijos les interesan, no a los que a nosotros nos interesa. Un padre, una madre cuando se va a trabajar, ¿cómo es que puede dar tiempo de calidad? Si este tiempo de calidad, pues definitivamente tiene que ser sobre todo con la presencia directa de que un chico se sienta seguro a partir de estar cerca de los padres de familia o que los padres de familia están cerca de ellos. Entonces, aquí es donde me surge a mí otra vez de nuevo esta duda. ¿De verdad dar tiempo de calidad qué es? Si dar tiempo de calidad te refieres a una hora o dos horas, tú papi que trabajas demasiado o inclusive no necesariamente tienes que salir a trabajar. Hay papás que están dentro de casa y bueno, se mantienen ocupados con alguna situación. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos requieren un abrazo, cuando requieren una palabra de aliento? ¿Se las damos en realidad inclusive estando en casa? No sabemos. Por eso, ¿qué es tiempo de calidad? A mí todavía no me queda claro. Así es que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, gracias. Estamos de regreso. Gracias por esperarnos y porque estés ahí. Bien, me están diciendo, bueno, los teléfonos de aquí de la cabina, el 978-5252. Te recuerdo que estamos aquí en La Voladora Radio, en el 97.3 de FM, aquí en Amecameca, México. Y bueno, si tú quieres escucharnos a través del internet, por allá, por tierras lejanas a este municipio, inclusive del otro lado del muro, ahora ya no se va a decir del otro lado del charco, muchos amigos por allá me han mandado buenas vibras. Y bueno, pues nos puedes escuchar allá en Estados Unidos por www.lavoladora.net. ¿Quieres enviarnos un correo? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna queja? ¿Quieres comentar algo a propósito de este espacio? Bueno, pues nos puedes escribir un correo. El correo es cabina@lavoladora.net. Y bien, bueno, pues por aquí mandar algunos pequeños saludos a nuestros amigos de este congreso que hubo el día de hoy, el CEFIM. Muchísimas gracias a la licenciada Laura Sánchez Vázquez, que amablemente, bueno, me invitó para ser ponente en este Congreso de la Mujer 2017. Y bueno, pues yo creo que fue todo un éxito. Felicidades, felicidades Laura Sánchez Vázquez por esto que realmente fue maravilloso. Y bueno, también por ahí saludar al psicólogo Guillermo, que amablemente, bueno, pues me atendió y me enseñó algunas cositas de ahí de la logística. Muchas gracias, Guillermo, y a Rosita también por ahí, que nos estuvo acompañando, y a todas estas mujeres bonitas que estuvieron el día de hoy. Bueno, y seguimos con nuestro tema. El tema de hoy es ¿Qué es tiempo de calidad? Porque todos hablamos de esa palabra, todos la adaptamos como queremos, no sabemos exactamente a qué se refiere. Hay algunas literaturas que manejan el término como un asunto de hacer todo esto que te estoy platicando, de cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos de una manera express. Yo en lo personal tengo mis dudas, porque si una mamá, conscientemente hablando, sabe cuáles son todas las necesidades básicas que hay que cubrir en sus hijos, manifiestan que aún estando en casa no es posible cubrir todas. Yo me quiero imaginar que una mamá o un papá, que por las circunstancias que sean, porque no necesariamente es culpa de ellos, y no se trata aquí de que los culpemos, ¿no? Pero por X situaciones y razones, tiene nada más una o dos horas para sus hijos, o vamos a suponer hasta todo un domingo. ¿Será cierto que se puede dar tiempo de calidad? Porque, pues vamos a ser honestos, si un niño, si un niño se la pasa despierto 15 horas al día, y de esas 15 horas a la semana, ya se suman varias, y tú le dedicas nada más unas 5 o 6 horas en toda la semana, sí tengo mis dudas con respecto a el tiempo de calidad. Bien, vamos a seguir hablando de esta otra necesidad básica, que es el afecto, que hablábamos que tiene que ver mucho con el contacto físico, con la mirada, con apapachos, con palabras, con contacto, y lo requerimos todos los días, pero no necesitamos que nos manden un beso. Lo que necesitamos es que nos lo den personalmente. Quizá a lo mejor por las necesidades me viene ahorita a la mente que nada más alcanzas a escribirle, por ejemplo, a tu niño y dejarle pegado un sticker en el refrigerador de decir te dejo un abrazo y te dejo un beso. Cuando el niño lo lee, pues sí, de verdad sería cuestión de ver si realmente lo está sintiendo o no. Y quizá a lo mejor el tono en el cual estoy diciendo todo esto suene hasta cruel, porque a lo mejor muchos lo hacemos, yo también lo hago. Sin embargo, yo creo que sí debería de haber un tiempo dedicado, sí, para nuestros hijos, pero un tiempo largo, no el que nos sobra. Lamentablemente, muchos de los padres que se van a trabajar, pues desde luego que llegan cansados, llegan fastidiados y tocan casa, pero no quieren saber ni involucrarse en las situaciones que pasan en el día. ¿Qué pasa con mis hijos, con las calificaciones? ¿Qué sucede con sus sentimientos? ¿Qué sucede con lo que ellos tienen que vivir todos los días y que lamentablemente a veces requieren de un consejo, requieren inclusive hasta de un regaño, de una disciplina directamente de los padres, pero no está? A estos niños así se les quita mucha pertenencia. Fíjate que hace un tiempo estuve platicando con un joven que lamentablemente, bueno, sus papás tenían mucho poder adquisitivo y delegaban el cuidado que deberían de tener hacia este chico, pues a través de la nana, a través de una cuidadora personal, a través de la maestra, etcétera, etcétera. Pero ellos nunca se hicieron presentes, y este chico, al estarlo yo tratando, platicando, pues él me dice, siquiera hubiera sido que me hubieran regañado, que me hubieran dado un jalón de oreja, porque eso me hubiera hecho sentir muy bien, sentir que pertenezco, pero también sentir que me quieren. Claro que mejor hubiera sido que aunque sea me hubieran dicho te amo, hijo. Entonces, no le podemos, el amor no nada más se habla y se dice en un periodo de un par de horas, no, eso se tiene que demostrar. Tampoco estamos diciendo que, bueno, tú mamá o papá tengas que dejar tu trabajo, ¿no? De por sí son pocas las oportunidades, la economía está baja y pues tú quieres ejercer tu profesión. Mamá, a lo mejor tienes poco tiempo trabajando y ya te están criticando socialmente o también familiarmente que por qué te vas y tú por qué trabajas. A veces hay mujeres que los hombres las critican. Y les dicen, no, ¿a qué vas tan lejos? No te van a pagar igual que a mí. Mejor tú no trabajes, yo te doy dinero para que cuides a nuestros hijos. Pero eso también es mutilar los anhelos, los sueños, el sentido de vida y el proyecto de vida que esta mamá puede seguir teniendo. Y en ocasiones hay mamás que tienen todo eso, bueno, pero también se les viene una labor muy difícil porque tienen que lidiar a veces con la crítica. Bueno, pero también tienen que lidiar con la pareja y a veces hasta con los hijos, porque los hijos también te critican. Hay jóvenes o chicos que entran ya a la adolescencia y cuando están en la adolescencia tienen cierto tipo de pensamientos y suelen criticar mucho la autoridad de los padres, pero muchas veces critican este comportamiento que tuviste. sobre todo en el cuidado y en la no disposición, el no estar disponible para él. Y tú como papá o mamá puedes estarte justificando, pero es que hijo, yo tenía que trabajar, ¿quién más iba a trabajar? Por eso el tiempo de calidad todavía a mí me queda en duda. No sé exactamente a qué se refiere, no sé exactamente qué se deba de hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que la finalidad de todo padre de familia sí es cubrir sus necesidades básicas, pero si las canalizamos, si mandamos un memorándum a nuestra familia o al cuidador para que haga él o ella o ellos las cosas que nosotros deberíamos de hacer directamente, yo no sé si los hijos lo sientan. Te decía que en esta etapa de la adolescencia los hijos reclaman demasiado los errores que en el pasado nosotros pudimos tener. Si nosotros ayudamos a estos adolescentes a madurar, pues les podemos ayudar a que comprendan la situación y que no nos quedaba como padres de otra. Nosotros teníamos que hacer, teníamos que trabajar, teníamos que alejarnos. Pero este tema del afecto yo creo que es uno de los más importantes. Es lo que más nos lastima cuando nosotros no tuvimos directamente de los padres. Porque en esta primera necesidad de las biológicas, no importa que yo coma por otro lado, de todas maneras cubro esa necesidad. Pero ya cuando se relacionan cuestiones como seguridad, pertenencia y afecto, esos los requiero nada más de mis padres directamente. A mí de nada me sirve que me dijeran, pues es que tu papá sí te quiere. No te lo puede demostrar porque casi no tiene tiempo, pero eso no me es suficiente como hijo. Lo que me es suficiente es que inclusive me lo diga una vez al día, de frente, viéndome a la cara, no sustituyendo todas estas palabras y acciones en mensajes que de verdad no entran dentro del orden en el cual se tienen que cubrir como necesidad en los hijos. Y después viene ya al final esta cuestión de una necesidad básica que se llama la autoestima. La autoestima tiene que ver con la valoración. Con la valoración y el reconocimiento de nuestros hijos cada que ellos tienen una acción buena. Que gracias a lo que ellos hacen, pues la consecuencia puede ser positiva. Pues ellos requieren de una valoración y reconocimiento. Si no lo tienen, se sienten insatisfechos en esa área. ¿Cómo poderle decir a un hijo, hijo, tú sabes que te quiero? Y tú sabes que eres mucho para mí, pero quizá a lo mejor esas sean palabras que no me quedan muy claras cuando no las recibo del aliento directo de mis padres, de saber que realmente soy valioso. Si nosotros no practicamos este reconocimiento y esta valoración todos los días de manera directa, pues nunca vamos a poderlo hacer de otra manera a través de recaditos o que él sepa. Bueno, pues yo supongo que él lo sabe, no. Los hijos no deben de suponer que son queridos, se les tiene que decir todos los días. Entonces, ante esta cuarta necesidad básica que se llama el afecto, ¿de verdad creemos, por ejemplo, que se puede abrazar, apapachar y querer a un chico en un tiempo tan corto? Hablando de 2 horas que a veces tienen los papás ese tiempo para platicar con ellos, para estar con ellos. Por ejemplo, una manera de proteger a nuestros hijos sería este arte de saberlos escuchar. Los hijos, cuando son escuchados, se les genera mucha confianza hacia el interior, se sienten muy seguros de sí mismos, saben que cuentan dentro de la familia, saben que en un momento dado, cuando tienen alguna adversidad en la escuela, con algún maestro, con la novia, con los amigos, bueno, pueden contárselo libremente a los padres. Un padre que protege adecuadamente a sus hijos es un escucha activo. Y un escucha activo, bueno, pues tiene que ver primeramente con que lo miren a los ojos, a este chico o esta chica, que le pongan la atención, que no hagan ninguna otra cosa. Simplemente el arte de saberlos escuchar. El arte de saberlos escuchar es también el arte de saberlos entender. Entonces yo creo que esto de que podamos hacer tantas y tantas cosas en cuanto a cubrir las necesidades básicas de los pequeñines, yo tengo mis dudas por si se puede hacer en un solo día. Yo tengo mis dudas por si se puede hacer en una sola hora. ¿Y cómo hacerle? ¿Cómo hacerle si es que no me queda de otra? ¿Y cómo hacerle si realmente los dos trabajamos? Pues tenemos que generar los tiempos adecuados. No se trata como estas familias modernas, de que viene el tiempo de calidad y lo primero que hacemos el domingo es ¿y a dónde quieren ir? Yo de verdad he escuchado historias con que hay papás que justifican el hecho de no poderles dar este famoso tiempo de calidad

una cuestión muchas veces material, pero de lo que estamos hablando el día de hoy es que tenga que ver con que la mitad de esa aportación sí sea material, pero que la otra mitad sea realmente afectiva, de contacto, de mirarse, de olerse, de sentirse, de caminar al lado de tu hijo y preguntarte y cuestionarte qué siento al estar a un lado de él, de qué te está generando satisfacción por el hecho de que lo estás guiando bien o no. O sea, sí se pueden cubrir las necesidades básicas a través de otros o nada más dando cosas materiales. Pero de lo que estamos hablando aquí no es justamente de que el tiempo de calidad tenga que ver con las cosas materiales que le compramos a nuestros hijos y ya. No, el tiempo de calidad tiene que ver más con cómo me involucro con mis hijos. Otro de los grandes errores al pensar que puedo dar tiempo de calidad es que los padres muchas veces en esta ansiedad que tienen por compensar la culpa al estar tan ausentes tanto tiempo, yo creo que muchas veces también viene, sí por lo material, pero muchas veces va encaminado a también querer besar, abrazar en un instante todo el tiempo que estamos con ellos a los niños, y los niños lo están entendiendo y están interpretando esa ansiedad como mala, porque hay niños que también de verdad me lo han dicho a mí personalmente, no, es que ya me cansé de que mi mamá me esté bese y bese, pensando que la mamá, bueno, pues tiene que dar en muy poco tiempo todo lo que ha dejado de darle durante toda la semana. No, yo creo que la gran reflexión, porque ya casi estamos al final del programa, es ¿qué es tiempo de calidad? Pues tiempo de calidad es de verdad estar disponible a él. Nuestros hijos no requieren que nada más los saques a pasear cada fin de semana, que los metas a los lugares más lujosos y caros y que les compres lo que quieras, ¿no? Yo creo que un hijo sensato, antes de que se involucre y reconozca nada más lo material como afecto, pues no, hay que decirle a los hijos cuánto los queremos, inclusive sin tener ni un peso en la bolsa. Eso es realmente lo que nuestros hijos requieren todos los días. Si yo puedo proporcionarle en mayor medida la satisfacción de sus necesidades básicas en base a todo lo que acabamos de platicar, biológica, seguridad y pertenencia, el afecto y la autoestima, yo creo que ese niño se va a sentir siempre satisfecho. Hay papás que hacen el gran esfuerzo, de verdad, y me consta por pláticas o porque yo lo veo personalmente, de que pueden estar con sus hijos y realmente escucharlos, y realmente un papá disponible que en este sentido de protección como bienhechor, pues él haría cualquier sacrificio por estar bien con sus hijos. Pero si ese sacrificio implica abandonar esta parte del cansancio y poder estar con ellos y jugar, ¿cuántos y cuántos niños, por ejemplo, en este tema del juego se quejan de que los padres pues ya no están disponibles? ¿Sabías que a través del juego se puede generar mucha confianza, se aprenden reglas y límites, se sabe esperar turno, se saben hacer muchas cosas que como habilidad bien desarrollada y sobre todo con los padres, bueno, pues ellos entienden muy bien este mensaje de lo que es el juego? Por eso los niños siempre, lo primero que nos piden a lo mejor no es comer, sino que estemos con ellos. ¿Y cuándo vemos una película? ¿Y cuándo juegas conmigo? ¿Y cuándo pateamos la pelota? ¿Y cuándo vamos al parque? Pero hay que estar con ellos. No hay que llevarlos al parque, que nada más ahí jueguen lo que ellas quieran. ¿Cuántos papás están sentados en una banca del parque jugando con su celular cuando es el único día que pueden estar con sus hijos? Pierden o están perdiendo mucho, demasiado. Eso no es tiempo de calidad. Bien, yo creo que podemos hacer muchas cosas a propósito de estar de nueva cuenta con nuestros hijos. Podemos estar realmente ofreciéndoles un espacio y un tiempo adecuado. No exactamente con este tiempo de calidad, sí, pero sí involucrado y sabiendo que mi hijo es querido y que es amado. Así es que pues es mucha tarea la que tenemos que hacer el día de hoy. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Te recuerdo, mi nombre es Miguel. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Gracias, Rocío, ahí en los controles. Nos vemos. Hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa.